También hablaremos acerca del Mundial de Clubes, donde estará España representada, España y Europa, con el Real Madrid, vigente campeón de la Champions. Y seguiremos con las noticias del ciclismo y también la Serie del Caribe de béisbol. Ya por ahí está Carlos Angulo, listo, con los resultados de la fecha anterior, es decir, la que se ha celebrado entre ayer y la noche, ¿no? Esta madrugada incluso. Bueno, ya vamos con esos resultados. También daremos cuenta del Mundial, perdón, el Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río. Está muy contento, muy feliz con el Rayo Vallecano. Anoche se cerró la jornada 20 de la Liga Española con un señor partidazo entre el Rayo Vallecano y el Almería. Un Rayo Vallecano que cada vez se hace más fuerte en su sede, en su casa, en Vallecas. Y con goles de Rodrigo Elí en el minuto 54 y de Álvaro García Rivera en el minuto 63, se llevaron una valiosa victoria 2-0 sobre el Almería. Una victoria